Hola, hola, hola, muy buenas tardes, amigos y amigas de la Z, bailadores y bailadoras. Bienvenidos una semana más. Este viernes 8 de septiembre y como cada viernes se presenta ante vosotros el valenciano con corazón latinoamericano y sangre española. Cada día lo voy cambiando. Aquí en la 91.8 en la Z, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado la semana? Espero que la hayáis pasado súper bien. La temperatura de la ciudad de Valencia ha cambiado, vuelve el buen tiempo. Estamos disfrutando de un fin de semana maravilloso que esperemos que dure, porque por ahí parece que viene un frente. Aunque aquí en la Z estamos preparados en la Z para sobrevivir a lo que venga. Bueno, voy a acompañaros durante 2 horas, desde las 7 hasta las 9 de la noche. En el día de hoy miré puntual porque estoy de vacaciones, pero no podía faltar a mi cita aquí con vosotros, así que aquí estoy. En la aplicación que te has descargado en tu Play Store, que se sepa que estoy aquí. Yo nací con la salsa, yo nací con la seta y espero que tú también. Así que repórtamelo en el 601-533-732. Y cuéntame para ti qué supone la seta y qué supone la salsa. Que se sepa que voy a empezar saludando a la gente de Carlet, que está disfrutando de las fiestas en este fin de semana con sus carrozas mañana y esas fiestas que montan en la calle. Eso es para verlo. Que se sepa que voy a estar hasta las 9 en punto de la noche poniendo la música que os gusta, la de la pista de baile, esa que te ha hecho bailar en el pasado, que te va a hacer bailar en el futuro y que te está haciendo bailar ahora mismo con este que se sepa. Que se sepa que esto es la Z. Abierto el 601-533-732, a ver quién es el primero que me saluda, que seguro que va a ser mi compañero Tiquín. Un fiel seguidor, un fiel oyente y un cantante del karaoke Armonía de Valencia, que cada semana me escucha desde donde quiera que esté a través de, ya digo, la aplicación. Recuerda que seguimos con las fiestas de Destino Puerto, Terraza Bembé, los domingos por la tarde. No puedes faltar, este domingo va a ser bueno, así que todos allí a bailar. Que se sepa, saludamos a la gente del camping STV Sagarden, donde estoy alojado estos días. Al equipo de animación, a la gente del bar y a la gente que está ahora mismo en la piscina disfrutando de sus fantásticos toboganes. Bueno, en el día de hoy nos pusieron una salsa después de la animación y el hombre nos la cortó a mitad de baile. No quiero decir la cara que le hemos puesto, porque la salsa tiene que seguir, no puede parar. La fórmula musical que te ofrece la Z y que la puedes comprobar cada día en Instagram con la programación que nuestra compañera Alicia prepara con la foto de cada uno de nosotros, incluida la mía. Yo soy el de las gafas y el gorro. Ahora llevo gafas, pero no gorro. El gorro hoy es para verlo. El único que lo ha visto ha sido el guapo de Palmira, que ya se ha marchado porque tiene que trabajar. Ya sabes, contrataciones con DJ R. El fantástico, el guapo de Palmira, el compañero que me deja aquí a los mandos del vuelo 91.8 con destino al fin de semana. Señores pasajeros, pónganse el asiento en posición cómoda, la mesita desplegada, sírvanse su bebida favorita y prepárense para disfrutar de 2 super horas de salsa. ¡Que se sepa! Y vamos a arrancar con un super tema de los que se ha bailado, se bailará siempre. Y que le digo, ay, a esa gente que ha vuelto este viernes a escucharme aquí en la 91.8 en La Z. Él es Eddie Maldonado con su ¿Para qué volver? No te vayas, así no tendrás que volver. Continuamos. Yeah! alegrarme, que yo otro camino encontraré. La Zeta. Catorce minutitos pasan de las 7 de la tarde y me escribía a través del WhatsApp personal de uno mismo, mi amigo Tony, el caballero de la salsa de Picaña, así que le dedico esta canción a él que se ha ido a hacer footing, la del caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa, Kelvis Ochoa y gente de zona. Dice algo así como, loco, como está mi amigo Tony, ese que trabaja en la piscina de Picaña haciendo la clase de acuallín que cada viernes hacemos aquí en directo a partir de la semana que viene cuando él vuelva de vacaciones. Esto va para ti, Tony. Un abracito muy fuerte para ti, tu familia y esa gente de Picaña que me quiere mucho. Loco, loco. Gente de zona. Lo mejor que suena ahora. Cuando te he tenido cerca, cuando te he pensado un poco, la vida resulta otra. Yo me pongo loco, loco, canto. Pa' no sentirme triste, bailo. Pa' no sentirme solo. Desde que tú me sonreíste, el mundo resulta otro. Cuando te he tenido cerca, cuando te he pensado un poco, la vida resulta otra. Yo me pongo loco, loco, canto. Pa' no sentirme triste, bailo. Pa' no sentirme solo. Desde que tú me sonreíste, mi mundo resulta otro. Yo quiero ser el que te llene el pensamiento, el personaje principal de tu cuento, la melodía que te gusta y que te arrastra, tu estrella también. Mi amigo Tony de Picaña me dio la luna, me dio calor y me dio una clase de agua inmundía que todavía tengo agujetas. Que se vaya el dolor. Y a él hemos dedicado este loco loco de gente de zona, Gilberto y Kelvis Ochoa. Que da paso a esta bonita canción de Marc Anthony que dice Flor Pálida. Y que quiero dedicar a todas las chicas de Valencia que están preparándose para salir el fin de semana con sus chicos a bailar a su local habitual, donde van a disfrutar seguramente de nuestros amigos DJs, de nuestros camareros, de la seguridad, de la gente de cada local y de la fiesta que se monta aquí en la ciudad de Valencia. Esta Flor Pálida de Marc Anthony para todos vosotros. 18 pasan de las 19, o lo que es lo mismo, faltan ¿cuántos? 42 para las 20, hasta las 21 aquí Luigi DJ. Recuerda 601-533-732. La Z. La Zeta. Hallé una flor un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma. Recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. De aquella flor surgieron tantas cosas. Nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya. Me fui brindando cariño Bueno, para los que pensabais que me había marchado, estoy aquí escondido detrás de Marc Anthony y su pálida flor, dedicada a todas las chicas bailarinas de la ciudad de Valencia y las chicas que van a salir a bailar y a disfrutar con esos muchachitos guapos. Y con esas muchachitas guapas, aquí cada uno que haga lo que quiera, ya sabéis, esto es libre y gratuito. ¡La Zeta! Continuamos en La Zeta con un temita para subir la velocidad. Para que dentro del coche subas el volumen y el del coche de al lado te diga, ¿pero qué estás escuchando? Pues tú ya sabes, le tienes que decir, estoy escuchando a Luigi DJ en La Zeta, cada viernes hasta las 9. Es el Bernayán que ya llegó como un servidor. Ya llegó. Recuerda que tengo el 601-533-732 activo para que me digas cómo voy y si quieres escuchar alguna cancioncita, que seguro que la tengo, y si no la busco y si no la pinto. La Zeta. Arriba todo el mundo, a ver esa gente de Colombia, esa gente de Cuba, esa gente de Santo Domingo, esa gente de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Venezuela, Santo Domingo, ¡Ey, Valencia, cómo no! ¡Arriba! ¡La Z! Ya tenemos prendido el baile, ya estamos listos para celebrar un fin de semana más aquí en la ciudad de Valencia con muy buena temperatura a través de la 91.8. Esto ya sabes que es la Z. 91.8. Y bajando las revoluciones de la tarde, continuamos aquí en Valencia con nuestra playa y con nuestras olas y surfeando sobre ellas, sobre las olas. Sobre las olas un barco va, sobre las olas un como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, la, la, la. Muy contento yo me siento, la mañana al despertar me tomo los alimentos y me salgo a trabajar. Por la calle voy mirando la gente que viene. Muy contento que me siento cuando escucho saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? La, la, la. Por la calle voy mirando la gente que viene y va. Tan contento yo me siento cuando escucho saludar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Me dijo una morena. Z y el Guaceta cuando pasan 32 minutitos de las 7 de la tarde y me sintonizas a través de la 91.8 y te comunicas conmigo. Oye, voy a hacerte una versión. Te comunicas conmigo a través del 601-533-732 como lo ha hecho Sonia y Javi de Torrente, no sé cuál es cuál. Fieles oyentes del programa a los cuales quiero dedicar esta primera canción, Temba Timba Tumba de los Bambán. A ellos y a toda la gente que le gusta la timba y el cubaneo. Ellos son los Bambán y su Temba Timba y Tumba, o Temba Timba Tumba, o Tumba Temba Timba. Si no bailas con esto, no bailas con nada. Esto es La Z. Para Sony y para Javi, buenas tardes. La parejita de Temba, al parecer aburrida, quiso hacer cambio de vida y no hay nadie que la entienda. No pasó a la marrumba y quiso cambiar de estilo, cambiando al Temba por Tumba, así cambia de marido. Cambiando al Temba por Tumba, así cambia de marido. La compañera de Timba, mirando lo que pasa, sin comentar casi nada, no quiso ser la excepción. Tú le darás la razón, sabiendo que está muy linda, de tu papá son Timba, para cambiar de sabor, de tu papá son Timba. Cha. Quiero la clave. La Zeta. Porque estamos en La Habana, compa. Y cha, cha, cha. A ver, toda la gente que está escuchando la Zeta tiene que darme la clave en la 91.8. A ver, para. Cha, cha, cha, cha, cha, cha. Y mira cómo dice el coro que se llevaron al negro Ramón. Misericordia por Dios. La gente que anoche no durmió. Ay, misericordia por Dios. Misericordia y bendiciones desde la Z para todo el mundo. Y este super tema de los Bambán, que seguro que te ha puesto las pilas, seguro que te ha puesto a bailar en el coche, querías o no querías. Sí, que te habrás movido seguro, sí. Suave, suave. Alguno ha marcado la clave con la mano, otros con el pie, otros con la boca, y otros le han mandado un mensaje a su chico o a su chica, a su amigo o a su amiga. Le han dicho, oye, en la Z está Luigi liándola como cada viernes, o intentándolo por lo menos. Mano para arriba a todo el mundo, menos los que conducen, porque si sueltan el volante ya saben que tenemos un problema. Pero bueno, en el semáforo se puede. El otro día estuve en una boda donde pusieron el tema que voy a poner ahora como baile inaugural de los novios. Me gustó mucho cómo lo hicieron, así que lo voy a poner para recordar ese bonito día de la boda de mi compañero Edu Matos, que estuvo fantásticamente bien organizada, súper bonita, y con esta canción como... La Zeta. Como colofón para el baile inauguración. Guapo él, guapo ella, enhorabuena. Yo no sé mañana, pero hoy sí que sé que están enamoradísimos, como yo de vosotros. Y también se la dedica a Carol, que está escuchándome desde donde quiera que esté. Un besito, guapa, a disfrutar de la tarde. Yo no sé mañana, Luis Enrique. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaré. más me muero por ti, me quedo sin palabras. Es un trago dulce y delicioso cuando me disparan esos ojos, y tan solo por instinto siento tu presencia. Cuando tu boca y la mía son con estar cuando quedan 15 minutitos para las 8 de la tarde aquí en los estudios centrales de la Z en Valencia, con este tema de Donato y Estefano que seguro que has bailado a ritmo de salsa. Bueno, en el caso es un cha-cha, pero se engloba dentro de lo que es la salsa. Recuerda que tengo abierto el 601-533-732 para que me digas qué tal vamos, si voy muy alto de volumen en la música, si voy muy alto de volumen en la voz, o si quieres escuchar algún tema, a uno de los duros de antes. También tengo por aquí uno que voy a ponerte ahora, que espero que te guste y que a Javi le guste también, a mi amigo Javi el de Torrente, uno de los habituales. Saludito para Tiquín, que me está escuchando como cada viernes. Bueno, bueno, quitamos ya a Donato y Estefano, que se van con su hombre y su mujer, y arrancamos subiendo la velocidad con estos vasitos de colores de Marvin Santiago. Pueblo que yo quiero y me quiere, aquí llevo vasos con sabor. Pero que el otro día fui al mercado a comprar mis mandaditos, y allí me encontré a Tinguaro con tremendo tumbo. El cofitillo se quemó, la malla, la vaquilla, la quincalla y vasos blancos.

En 5 minutitos nos metemos en las 8 de la tarde de este viernes 8 de septiembre. Aquí en la Z, la 91.8. Y como no, en el Guaceta. Voy a intentar hacer un directo en Facebook a partir de las 8. Veremos. Si la tecnología me deja hacerlo. Así como voy a aprovechar para saludar a mi panita, el Douglas Camero, que hoy ha cerrado alguna operación por ahí. Está súper contento y hará cervecita fresquita. Y a celebrarlo escuchando la Z. Enhorabuena, Douglas. Espero que disfrutes mucho del fin de semana y de la sesión musical que te traigo el día de hoy, como este tema que te quiero dedicar. Cada día que pasa, Guayacán. Una de las salsas con la que uno puede tirar pasito, ¿eh? Chiquichac, chiquichac, chiquichac, chiquichac, chiquichac, chiquichac. La Z. Un saludito, Douglas. Recordar que tengo abierto el 601-533-732. Y que podéis contar conmigo hasta las 9 de la noche en el día de hoy con temas como el siguiente del señor Chirino, pues para mí y para todos creo que es la mejor. Ahí va esa jinetera que nos va a acercar a las 8 en 3 minutitos de nada. Ahí iremos a la publi y volveré con un montón más, ¿vale? Bueno, hasta ahora no te vayas. Willy Chirino y su jinetera. Cuando la tarde se pone en el malecón, te vas a estar preparando para la acción, acechando a los turistas que hay en La Habana. Por unos dólares te vende su manzana. La minifalda te enseña hasta el infinito, mientras se va caminando por el circuito, donde los fulas te compran lo que tú quieras. Ábranle paso a Eva, la jinetera. Tiene solo 17 primaveras y más aventuras que Tarzán. Detrás de la risa de la jinetera va a estar llorando por su Adán. Tiene un cuartico pequeño por Guyano, donde esta noche se lleva lo que ganó. Así alimenta a su hijita de 7 meses. Las apariencias nunca son lo que parecen. Su novio era un estudiante que militaba partido que parte a quien no lo alaba. Después de ver la mentira se convenció y en 4 tablas y un remo a la yuma huyó. Tiene solo 17 primaveras y más aventuras que Batman. ¡Ay! Detrás de la risa de la gira sigue llorando por su Adán. Y cuando el sol reaparece en el malecón, vuelve la misma rutina y la situación de vivir en una tierra donde el futuro salió nadando después de brincar el muro. No quiero que mi canción te traiga tristeza y toma lo que te digo como promesa, que pronto, pronto en mi tierra estaré cantando, porque yo sé que La Habana me está esperando. Porque yo sé que La Habana me está esperando. Todos juntos cantaremos, nuestro día viene llegando. Porque yo sé que La Habana me está esperando. El Beni sonreirá, lo estaremos recordando. Porque yo sé que La Habana me está esperando. Todos los cubanos levanten la mano. Yo me voy a pie, yo me voy nadando, porque yo sé que La Habana me está esperando. ¡Mambo! ¡Sabanay, sabanay! ¡Eo! La Jinetera y Willy Chirino nos han puesto de lleno en las 8 de la tarde de este viernes 8 de septiembre aquí en la Z, la 91.8. Vamos a cantar todos juntos, a ver. Ahora, ahora que viene el coro. Oh, La Habana. Otra vez. Oh, La Habana. Aprovechamos para decir que ya hemos abierto el directo en Facebook. Luis, el Luigi DJ. Y que saludamos a nuestro amigo Javier, que ya se ha conectado para decir algo que, bueno, está muy bonito. Le mando unos besitos y muchísimas gracias, guapo. Estamos bien. Estamos súper bien aquí en la 91.8 de este viernes. Pelea. Así que no hay que pelear, hay que disfrutar del fin de semana con precaución, con cariño. En tu local habitual, donde vas a bailar y lo vas a pasar en grande, seguramente con toda tu gente y con toda la gente que trabaja allí, que te da de beber, que te da música, que te da baile y que te dice guapo. Él es Julio Voltio con su Pelea. Guapetón.